Como decíamos, es un día atípico en nuestro municipio, 5 de mayo del año 2020. Hoy estaríamos hablando de fiestas y terminando, concluyendo la última jornada de fiestas en nuestro municipio. Quizás tendríamos una programación musical, que es lo que suele ser habitual en un 5 de mayo, pero bueno, pues estamos aquí trabajando y haciéndoos disfrutar también de muchas cosas. Por ejemplo, hoy vamos a conocer una iniciativa que han tenido dos caravaqueños, Antonio Sánchez y Jesús Gómez, que hoy vienen a la radio para contarnos cómo pueden ellos echar una mano también al comercio de nuestro municipio. Buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, contadme, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que tendremos a partir de ahora también en Caravaca de la Cruz? Y podríamos decir que prácticamente abierto al mundo entero, ¿no? Pues sí, la idea principal es, con los comercios de Caravaca. A ver, espera, los dos, uno de los dos. Habla Antonio. Bueno, pues yo comento un poquito lo que es la idea. Es un portal online que reúne diversas tiendas de la región. Está dividido en tiendas y es una especie de, digamos, un Amazon, donde todo el mundo con un único usuario y contraseña va a poder comprar. Y bueno, le van a poder llevar el pedido a casa, que es algo muy atractivo en los momentos en los que estamos. No van a tener que salir a la calle para hacer un pedido. La empresa tampoco tiene por qué tener abierto físicamente, es decir, puede vender online sin necesidad de tener abierta su tienda y, bueno, estamos ofreciendo ahora mismo este servicio de forma gratuita. ¿Cuándo os ponéis en marcha para ofrecer este servicio? ¿Cuándo decidís que esto puede ayudar también al comercio de nuestro municipio, que hemos visto que ha echado la persiana prácticamente, podríamos decir, al 99%, ¿no?, de lo que es el comercio en nuestro municipio? Tiendas de ropa, de electrodomésticos, hemos visto muchísimas puertas cerradas estos días. Sí, a partir del estado de alarma, pues claro, nos dimos cuenta que, bueno, teníamos que hacer algo, teníamos que echar una mano, porque, bueno, ninguna tienda iba a estar abierta, y decidimos que teníamos que echar una mano de alguna forma. Vimos otras iniciativas interesantes que estaban saliendo y, bueno, rápidamente pues adaptamos la plataforma pues para que todos los comercios de la región tengan cabida y en fin, estamos empezando ya a funcionar, estamos ya recibiendo pedidos en muchas tiendas y, bueno, esperamos ampliar el número de tiendas poco a poco. Jesús, porque así no habléis los dos a la vez, os voy preguntando una vez a uno y otra vez a otro. Jesús, cuéntame, decía Antonio que es a nivel regional, que no es solamente comercio de Caravaca, pero sí que vosotros sois los dos de Caravaca y tenéis experiencia previa también en plataformas de esta, no, quizá a lo mejor no a este nivel, pero sí de este tipo, ¿no? Sí, la verdad es que como nosotros la primera idea fue comenzar en Caravaca a partir de experiencias, como ella tiene una tienda online, yo trabajo con otra plataforma, y inicialmente pensamos en Caravaca, por eso la plataforma se llama Caravaca Online, pero visto pues el estado de alarma, como ha comentado Antonio, pues pensamos que pues deberíamos abrir fronteras pues a toda la región de Murcia e incluso a nivel nacional. La idea es que al final podamos hacerlo a nivel nacional. Esta iniciativa surge con esta crisis del coronavirus, pero vamos, viene para quedarse, ¿no es así, Jesús? Eso esperamos. Nosotros, la primera idea ha sido por el tema del estado de alarma, pero esto va a repercutir en que tiendas que es física, además mucha gente no sabe nada de internet, no conoce todavía lo que es el comercio, la venta online, pues esperemos, lo que queremos es que se venga para quedarse, porque una vez que tú ya tienes tu tienda, aparte de tener tu tienda física, pues vas a poder vender. Es una muy intuitiva, una muy fácil de manejar, entonces creo que va a ayudar al comercio a poder aumentar sus ventas. Antonio, decías que es una iniciativa que ahora mismo se está ofreciendo de forma gratuita mientras esté este estado de alarma. Hay comercios que ya se han ido sumando a vuestra iniciativa, que ya están trabajando con vosotros. Imagino que sí, porque ya decías que algunos ya sí que han hecho pedidos a través de esta plataforma. Sí, bueno, ya tenemos, pues ahora mismo no estoy seguro si tenemos unas 15 tiendas. Aparte tenemos, bueno, la página, aparte de solo tiendas que están adheridas al grupo, también tenemos otras secciones como banners publicitarios, tenemos también enlaces externos. Entonces, bueno, hay muchas tiendas que ya tienen su página online y, bueno, solo quieren tener una estar representado y tener su enlace externo. Entonces, bueno, sí, yo quería remarcar que ahora mismo la gente está descubriendo un poco, sobre todo gente mayor, la comodidad de comprar online, y que un canal muy potente de venta exige poco tiempo, digamos, menos mano de obra, puede ajustar un poquito más los precios, y la verdad que creo que es un buen momento para destapar y dar a conocer la venta online a, bueno, personas que hasta ahora pues no se habían atrevido a hacerla. Jesús, esto no quiere decir que las tiendas tengan, ya pueden abrir sus persianas, ya pueden abrir sus puertas, no quiere decir que el comercio tenga que estar cerrado para poder pertenecer a esta plataforma. Pueden compaginarse perfectamente las dos cosas, las dos formas de venta, ¿no? Claro, esa es la idea, porque esto al final va a ayudar al pequeño comercio, porque es verdad que grandes plataformas como Amazon o alguna otra plataforma están mermando bastante la venta del pequeño comercio. Entonces lo que queremos es que el mismo pequeño comercio pueda entrar en una gran plataforma, aparte de tener su tienda física, pues tenga su venta online. Entonces todos sabemos que ya la forma de comprar está cambiando. Entonces queremos que ese pequeño comercio de toda la vida pueda seguir abierto gracias a tener tienda online también. ¿Quiénes son los que más os piden precisamente este servicio? ¿Qué tipo de negocios? ¿Alimentación, ropa, no sé, cuál es el tipo de negocio que prefiere tener su venta online, Antonio? Pues no sabría darte un perfil concreto. Te podría decir más o menos lo que tenemos ahora mismo, sobre todo, bueno, ropa, tecnología y, bueno, cosmética. Eso es lo que más ahora mismo, bueno, nos ha entrado, pero no quiere decir, en fin, se pueden vender desde productos hasta incluso servicios, con citas previas, como, no sé, un masaje, un fisioterapia o cualquier peluquería, en fin, la plataforma realmente tiene muchas posibilidades. Muy bien, ¿y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, Jesús? Pues mira, pueden llamar al número de teléfono 636-44-1015. Ah. También tenemos o por correo electrónico, para el comercial caravacaonline@gmail.com, y luego al teléfono de Antonio, que ahora lo diga, porque es que no me lo sé. A ver, Antonio, dinos tu teléfono. Bueno, a mí la última parte de la conversación se me ha cortado completamente. Sí, es que os tengo que bajar porque si no os escucháis con retorno y es difícil de hablar. Me decía Jesús su número de teléfono, pero dice que tú dijeras el tuyo, que no se lo sabe. Muy mal, Jesús. El mío es 623-65-57. De todas formas, a través del portal Caravaca Online tenemos una sección de contacto y hay un apartado que es para directamente ponerse en contacto con nosotros para poner su tienda en marcha. Pues iniciativas que surgen también en tiempos de crisis sanitaria para intentar mejorar también la calidad y la venta de nuestro pequeño comercio. Ya lo estamos diciendo desde el inicio, bueno, siempre hemos defendido que ese pequeño comercio esté presente en todos los hogares de nuestro municipio, porque esto es una cadena, ayudándonos unos a otros nos ayudamos todos, eso está claro. Pero de esta manera pues también podemos hacerlo, y podemos hacerlo, como digo, pues a través de este tipo de plataformas para poder ofertar los productos que también se tienen en tienda y se pueden vender de esta manera. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por esta iniciativa. A ti por la oportunidad. Gracias, buenos días. Buenos días.